construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer su negra saya. Todavía con los ecos del mundial, con los ecos de la caravana celeste de hace unos días. Aquí comienza Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo, el programa de ADEMU. Aquí estamos con el Fefe, como siempre, luego de una ardua jornada que va a terminar cercano al mediodía cuando llegue Adriana, la operadora estrella de la 36. Así que, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, ¿cómo estuvo esas vacaciones? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones, Gonzalo? Bien, el sábado los escuché desde allá, desde las sierras de Minas, por la ruta 12. ¡Qué nivel! Una ruta espectacular. Estábamos comiendo unas cositas ahí al aire libre en Pueblo Edén, un lugar que recomiendo, un pueblo muy tranquilo, no más de 30, 40 casitas. En medio de la sierra y escuchando la 36 como si estuviéramos acá en cualquier barrio de Montevideo, así que realmente eso habla bien de la potencia de la emisora. Muy bien, nosotros desde acá con Silvana también comiéndonos, sudando como dice el Fefe, y tomando unos mates, y bueno, nos llegaron muchos mensajes, nos llegaban los mensajes vía teléfono también, nos costó entrar al Facebook, bueno, pero salimos airiosas de esa situación, así que bueno, volviendo una semanita de clases, volviendo una semana muy particular, después de las vacaciones, ¿verdad? Pocos alumnos, lunes y martes muy poca asistencia. Muchas compañeras y compañeros embroncados, ya vamos a explicar por qué. Le vamos a decir a la gente antes de mandar el primer tema, que Fefe ya lo tiene ahí en la PC de la Centenario, que ya tenemos el Facebook de Arcilla pronto prendido, así que esperemos que se empiecen a conectar. Tenemos el fono Arcilla también dispuesto, el 099-17-75-34, 099-17-75-34, y hoy vamos a tener algunos regalitos para la audiencia, así que vayan apuntando el celular, porque vamos a cumplir, después de mucho tiempo, premiando a esos oyentes que siempre están con nosotros, que nos acompañan, que se levantan temprano, que prenden la cantora para ponerla a 1250 y escuchar este programita que hacemos humildemente todos los sábados mañana aquí en la 36. Fefe, ¿qué te parece si mandamos el tema 1, que la música en el día de hoy va en homenaje al campeón del mundo? ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie. Que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. Bien, volvemos luego de este temazo de Agua Viva que el indio nos decía por mensaje que le había gustado que lo pusiéramos al aire. Saludo para el indio Tacuabé, de 33, un amigo, el oyente número 1.1, porque tenemos a Santana también, ¿no? Uh-huh. Así que estamos aquí nuevamente en el estudio de la 36. Agradecemos un dibujo que nos ha llegado, muy lindo, en colores rojo y negro. Con una muñeca muy bien dibujada, muy bien peinada esta muñeca, con una especie de vestido largo rojo y negro, con un escudo muy bien hecho. Así que gracias a Joaquina, que seguramente está escuchando. Y Joaquina, bueno, no tenías nada que agradecer, pero bueno, muchas gracias. Y me mandó unos caramelitos Zavala. Ah, sí. De menta. Esto es una... son las fans número uno, la abuela y la nieta con los caramelos Zavala. Bueno, a la abuela decimos que la nieta cumplió, la ahí abuela está. Faltan unas empanadas. Ahí está. Muy bien, Gonzalo. ¿Qué más para hoy? Y bueno, seguimos con el tema recurrente, ¿no? De aquí a octubre, noviembre, con el tema presupuestal, va a ser como el centro. Y otro tema que no nos podemos olvidar a nivel general es también ley de educación. Porque discutir presupuesto sin hacer consideraciones con lo que tiene que ver con la ley de educación, nos estamos olvidando una pata importante, ¿verdad? Es lo que no, es el marco legal, y ese marco legal también es plata, porque van a cambiar algunas cuestiones, ¿verdad? Que tienen que ver con la organización del sistema, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo último que ha pasado, en vacaciones nos seguimos reuniendo, la CESEU, siguió reuniendo el sindicato, a pesar de que muchos compañeros de licencia, bien merecida de su licencia, seguimos. ¿Qué alguna consideración vamos a hacer con respecto a eso, Gonzalo, no? Sobre la militancia. No, estábamos tomando unos mates contigo ahora antes del programa, con Fefe ahí en la parte de los controles de la 36, y un poco reflexionando sobre lo que cualquier militante sindical hace, en este caso los de ADEMU, ¿no? Que es lo que por los que conocemos. Podemos hablar directamente, ¿cómo vas organizando tus tiempos y tu familia como para poder estar, por ejemplo, hoy acá en el programa? ¿Cómo uh-huh. dejas a tu hijo, a tus hijas o un tema que tengas y te acomodás y vas y venís? Y que no es simplemente venir a la radio y esperar que se prenda la lucecita roja y empezar a hablar, sino que tu vida se organiza en base a lo que vas a hacer aquí uh-huh. para los compañeros y las uh-huh. compañeras. Lo mismo los compañeros que están durante toda la semana en el sindicato, ahí en Maldonado 1170, en la querida Casa del Maestro, que están ahí dejando un montón de cosas. Uh-huh. De repente cuando otros compañeros, también con todo derecho, están haciendo uso de su tiempo libre y de ocio, estudiando, planificando, corrigiendo, mirando televisión o haciendo mandados. Bueno, hay un grupo importante de compañeras y compañeros, sobre todo compañeras, que están todos los días en el sindicato, ahí en Maldonado y Bicuí, tratando de dar la pelea por una escuela pública mejor, por, en definitiva, por un mundo un poquito más justo. Y está bueno que la gente sepa eso, y está bueno que la gente sepa, y que cada tanto se lo digamos, que no hay una sola persona en el sindicato de maestros que cobre ni siquiera un viático. Exactamente. Que te pagás el boleto para ir al sindicato, de ida y vuelta a tu casa, que te pagás la yerba que tomás, que no cobrás un mango por nada, y que no se hace prácticamente uso de las licencias gremiales, y estoy hablando de Ademu Montevideo. Uh-huh. Una pudiendo hacer uso de un montón de horas de esas, ¿no? Uh-huh. Como se hacen en algunos sindicatos, que respetamos, pero que hay dirigentes que de repente no están en la producción durante todo un mes haciendo uso de licencias gremiales. No pasa en Ademu Montevideo. Una de las cosas que nos planteaba una muchacha muy joven, que se ve que era recibida, y nos planteaba eso, decía, pero ¿ustedes cuánto cobran por estar acá? No, decíamos, acá no se cobra, porque vino a afiliarse en toda esta suerte que se da de acercarse los maestros recién recibidos, y no tan recién recibidos, que están concursando durante este periodo, y nos preguntaban, bueno, ¿qué significa afiliarse al sindicato? Nosotros siempre que se afilian tratamos de conversar con ellos lo que el compromiso que uno asume al afiliarse a esta herramienta sindical, que no es solo las charlas, que no es solo la posibilidad de ir a las cabañas, los servicios, ¿no? Que podamos, sí, sí, que se puedan dar, sino el compromiso que asume uno de pertenecer a un sindicato. Y bueno, y ella nos planteaba, bueno, ¿cómo es la organización? ¿Cómo? Y le contábamos cómo funcionaba, cómo se organizaba. Y sí, ¿cuánto cobran los que están acá, ustedes, que los vemos? No somos rentados, somos militancia, que se hace, como tú decías, por compromiso, por concepción. Y bueno, esas horas no son horas ni perdidas, ni delegás horas de tu vida, sino que uno elige cómo participar en la vida, y puede participar de determinada manera en la familia, en el barrio, en su trabajo, y esto es una forma de participar y se asume como tal, y esas horas son parte de la vida de cada uno de los militantes. Y lo importante es que cuando pedimos que se acerquen los compañeros a colaborar en todo este trabajo y a participar, es en lo que mejor se sientan, ¿verdad? Sin forzar ninguna situación, porque a veces la gente dice, ay, sí, pero después entro en la rosca de las reuniones para acá, las reuniones para allá, las reuniones para acá. No solo reuniones, ¿verdad? Hay tanta cosa como para trabajar y poder volcar lo que uno considera y cree, que es muy importante a veces tener este espacio de charla. Por ejemplo, como cosa bien práctica, prensa y propaganda, que es una de las tantas comisiones que funcionan en el sindicato, uh-huh, es la encargada de este programa de Arcilla y del boletín. Sí. Boletín que nos consta que las compañeras leen muchísimo y que están esperando que llegue a sus escuelas, o lo retiran en el cobro, o se lo piden a alguien que todavía, uh-huh, está cobrando allá en primaria. Está bueno que si vos que nos estás escuchando sabés de algo de parte gráfica, o pensás que podés escribir algo interesante sobre un tema que dominás, o que podés aportar algo para mejorar este programa de radio, porque lo escuchás y decís, pa, estaría bueno que pasara tal cosa, o organizarlo de tal manera, o de repente la música, o tener invitados, o venir. Saber que, por ejemplo, Prensa y Propaganda te espera en el sindicato los días jueves. Exacto. A las 18:30 horas. Y que, por ejemplo, es una comisión de abierta, trabajo bien práctico, uh-huh, abierta, y que no implica ese tipo de reuniones y que tenés eternas. Claro, y que a veces te corren un poco. Así que si estás escuchando, querés aportar algo para el conjunto de la gente, el conjunto de los maestros. Bueno, Prensa y Propaganda, por ejemplo, que es lo que nosotros te podemos ofrecer ahora, jueves a las 18 horas en Casa del Maestro, te vas a sentir muy bien y vas a sentir que tu aporte sirve y lo vas a ver, porque lo vas a ver en el periódico que llega a tu propia escuela y lo vas a ver a través de este programa o de pegotines o de la campaña que sea, porque ahora con esto de presupuesto, prensa y propaganda va a tener que encarar otro tipo de cosas. Ahí viene, ahora nos reenganchamos con el tema inicial, estrella de estos meses, el presupuesto. El tema del presupuesto está complicado, está compleja la situación, pero una de las, no vamos a descartar ninguna medida porque, como les dije anteriormente, nos reunimos en vacaciones, la CESEU, para bajar algunas propuestas hacia los sindicatos. AFUTU se reunió el jueves, el secretariado de FUM se reunió ayer, que ahora después vamos a comentar algunas novedades, y hoy se reúne FENAPES. El martes que viene va a haber CESEU para, bueno, llevar cada uno de los sindicatos, la Unión de Funcionarios de CODICEN también, llevar propuestas para encarar este periodo de mensaje presupuestal de CODICEN hacia el Parlamento y, bueno, una perspectiva de aquí a todos estos meses, ¿no? Con todo lo que tenemos. Hay información variada y, bueno, lo estaremos dando a lo largo del programa. Vos sabés que nos escribe en el Facebook José Coronel, un amigo, un compañerazo, un amigo. Ah, gráfico. De mi época gráfica. Él es actual dirigente del Sindicato de Artes Gráficas, un sindicato que da la pelea siempre, sí, históricamente la ha dado, que también ha sabido limar muchas diferencias internas y se han puesto un poco la camiseta de la unidad para que el sindicato vaya para adelante. ¡Qué buena foto tiene ahí! Ah, pero es un galán, el negro José, como lo conocemos, sí, hincha de Atenas como yo. ¿Ah, sí? Sí, dice, está muy bien el asueto que otorgó el gobierno a los estudiantes para recibir al seleccionado. Ya vamos a comentar esto, sí, pues nos da pie para decir alguna cosa. Espero que también estemos todos de acuerdo en movilizarnos por presupuesto, en particular la enseñanza y el salario, como forma de distribuir mejor la gran riqueza ya realizada y la que vamos a seguir generando los trabajadores. Nos encontramos, nos manda decir José, que también nos dice, a morir, sigan adelante con la audición, que está muy buena. Ah, bueno, un saludo, José, no sabía que era oyente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, que apunte el forno arcilla porque hay regalos. Hay regalos. ¿Vamos a decir qué regalos? Vamos a decir qué regalos, dale. ¿Qué emoción? Dilo tú. Humildemente. No es un sorteo. No. Es para los que a partir de ahora nos llamen con su nombre. No precisamos su cédula, pero precisamos el nombre y la dirección de la casa, porque el regalo se lo vamos a mandar. Pues estamos regalones. Así que no te vamos a hacer que te muevas demasiado, así que te lo vamos a mandar. Ahí está. Precisamos que al 099-17-75-34, vos nos mandes simplemente tu nombre y tu dirección. Así te mandamos el regalo que consiste, Gabriela. Bueno, es un pack. Un pack combo. No, es un pack militante. Ay, qué lindo quedó. Qué lindo. Pack militante. Bueno, constará de afiches, pegotines y dos muy buenos libros que se editaron el año pasado junto con el SEIP, los dos libros de Reina Reyes. Así que ese es el pack militante, libros para recrear todos los aspectos teóricos, y además son muy muy interesantes estos libros que Reina Reyes tenía una manera, el año pasado hablamos mucho de ello, una manera muy cálida de escribir, y bueno, para poder honrar nuestras bibliotecas, y los afiches y pegotines. Uy, ya no está llegando. Bueno, aparentemente ya hay gente interesada madrugando ya con nosotros y esperando la llegada de estos regalos. Así que te reiteramos, 099-17-75-34, con tu nombre y tu dirección ya te vamos a estar mandando. Exacto. Esto que realmente está bien de bien este regalo. Le vamos a pedir a Fefe, para organizar nuestro trabajo aquí en la mesa, el segundo tema, también dedicado al lindo Tacuabé, porque va en la misma onda del primero. Bien, Paco Asesino.

no vamos a dar las direcciones, pero gracias a José Fernández, a la Escuela 119 de allá de Piedras Blancas, a Ricardo de Matía, a Bernadía González, a Juli Celia, que nos escuchan desde Pando, uh-huh, a Libertad Lozada, a Graciela Sousa, a Natalí Mota, y seguimos recibiendo mensajitos. Vamos a cumplir con todos en la medida, exacto, de las posibilidades. Denos algunos días de plazo, una semanita quizás, y les vamos a estar arrimando a sus casas este regalo que prometimos. También se subió la gente de la radio, así que para la radio también habrá. Que el talibán se quede tranquilo, que va a llegar su presente. Ahí en este está, caso no es un regalo para una radio que tanto queremos. Siguen llegando. Dame un poco de aire así yo puedo seguir escribiendo los mensajes. Bueno, te doy, Gonzalo, así vas atendiendo todos estos mensajes. Bueno, compañeros, como les decía, hoy nos reunimos el miércoles pasado de vacaciones en CESEU. Allí estuvimos trabajando con el tema presupuestal, sobre todo toda la parte de movilizaciones. No se descartan ningún tipo de movilizaciones. Lo importante va a ser la campaña de propaganda que se va a establecer a nivel central, pero también a nivel de la Federación y de ADEMO Montevideo, con respecto al presupuesto. Como ya lo anunciábamos en el boletín y lo anunciábamos en la audición pasada, van a haber afiches, pegotines, lo más probable que haya. Buen día, Carla. Buen día. ¿Cómo le va, bien, compañera? ¿Cómo vino hoy, Pepe, la parte fashion, digamos? Bien, tranqui. Hoy tranqui. Pero si vos estuvieras acá, hay un aroma, un perfume tan exquisito, realmente. Bueno. Ay, Gonzalo, basta. Bueno, como seguíamos diciendo, van a ver toda esta campaña publicitaria y estudiar en conjunto con los demás sindicatos la salida con CESEU hacia el interior también del país y comenzar a organizar. Un poco ya estaba desde el paro anterior organizadas las CESEU por departamentos cuando vinieron a Montevideo en la movilización anterior, y se estaría convocando de nuevo para poder tener instancias en cada departamento y llegar, que estamos por acordar en qué mes sería, si fin de julio, principio de agosto, en qué momento, una gran movilización de toda la enseñanza en conjunto con el PIT-CNT. Eso todo se está acordando, trabajando, así que después les daremos más concreto los datos. Claro, el trabajo como en varias etapas. En principio dos etapas, una de difusión y de juntarse y discutir las cosas que se necesitan, las que se necesitan y lo que el gobierno por la prensa dice que va a haber, y bueno, cómo se puede manejar esas cosas y tratar de tener más. Una, eso. Y toda la parte de difusión, que en Montevideo también lo que tenemos es que vamos a empezar a ir a las escuelas. ¿Tú lo dijiste? No, ¿verdad? Todavía no. Bueno, después lo hablamos, sí. Igual, porque yo quisiera hablar de eso un poquito, extenderme capaz. Ahí está. Una parte de difusión que también tiene que ir acompañada de medidas de lucha, porque realmente con conocer solo, con conocer los que nos dicen que no, no hacemos nada, no alcanza. Uno debe informarse y conocer para poder reclamar las cosas justas, ¿verdad? Exactamente. Recordar a todos los compañeros, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, que hay tres etapas en esto del presupuesto hasta que se vote finalmente. La primera es el proyecto que tiene que elevar el CODICEN, que el plazo es hasta el 31 de agosto, si bien hay como no está muy claro para algunos compañeros, pero lo que sí se ha expresado desde el CODICEN que ellos se van a tomar hasta el último minuto hasta el 31 de agosto para poder elevar y armar el presupuesto. Claro, luego el presupuesto anterior Astori les pidió a todos los consejos que adelantaran, y les adelantaron, rápidamente les adelantaron. Pero en este caso, al parecer, el códice se va a tomar el tiempo como para elaborar algo serio. Y está bueno que se lo tome, porque en realidad no hay nada elaborado todavía. Ayer preguntábamos en la federación qué había hecho, qué cosas estaban hechas desde Codicen en relación a presupuestos, y nos decían que no tenían nada, porque están esperando los mensajes de los desconcentrados. Los que hay son cosas muy generales. Entonces, primero un grado de improvisación o de no sé qué cosa que nunca se había visto. No. Y recordemos que asume muy tarde también el Codicen. Claro, asume tarde Codicen, asumen tarde los desconcentrados, se hace tarde el mensaje de presupuesto, que es la financiación de la educación de aquí a 5 años. Es como de locos, pero bueno. Y seguiremos con este tema más adelante. Bueno, vamos, Fefe, al recreo de todos los mediodías en la 36. Ahí está.